Tal como lo anunciábamos, Luis Acuña. ¿Cómo te va, Luisito? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Américo? La verdad que muy bien. Muchas gracias por brindarme el espacio. Gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que muy, muy, muy contento acá trabajando en el deporte. Bueno, nosotros quedamos con imagen. Vos estabas haciendo, digamos, fundamentalmente enseñanza, todo eso de voceo, ahí en los actores de ferrocarril en algún momento. ¿Fue así? Sí, y bueno, ¿y a partir de allí qué? Bueno, ahora estamos en mi casa, calle Tucumán 88. Ya hace un tiempito, hace poco que arrancamos ahí, arrancamos, digamos, un nuevo proyecto. Estamos trabajando con un grupo de gente, ya con una personalidad jurídica consolidada, y bueno, estamos la verdad que con muchas ganas de seguir trabajando para el deporte. Deporte, cuando hablo de deporte, hablo concretamente de boxeo. Exactamente, específicamente el boxeo. Y digamos, digamos, en lo que hace esa posibilidad que muchos chicos, viste, por lo general el boxeo ha sumado a chicos de los más humildes, fundamentalmente, han traído grandes figuras que venían en los sectores más postergados, concretamente, y digamos que eso posibilita que el chico se desarrolle en una situación que no es un deporte meramente de enseñanza, porque no es un deporte más allá de la que uno puede decir qué agresivo que son, la pelea, que esto, que otro, pero hay una enseñanza, lo que significa una formación del chico, ¿no? Exactamente, es una disciplina. Muy bueno lo que estaba comentando, digamos, por lo general, desde hace mucho tiempo siempre han salido de lugares más precarios, de lugares más humildes, en cuanto a lo económico, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay de todo, digamos, es más inclusivo, hay, digamos, distintas clases sociales. El deporte, la verdad que ha ganado mucho, mucho terreno en estos últimos tiempos, así que bueno, aprovechando eso y también dando la oportunidad también a muchos, muchos jóvenes que quieran incursionar en una carrera deportiva, que bueno, como lo mencionaba acá, lo que es la provincia de Santa Fe, siempre ha dado buenos deportistas. Así es. Incluso hoy en día tenemos al Galvencia, a Tobias Reyes, que está en pleno crecimiento deportivo, como otros boxeadores de distintos sectores de la provincia que han llegado hasta ser campeones mundiales. Y digamos, ese núcleo de chicos trabajando, ¿de qué edad es eso más o menos? ¿Cómo empieza el chico? Mira, empiezan de distintas edades. Pueden empezar desde los 5 años hasta la edad que quieran, porque el deporte, digamos, no es solamente una cuestión elitista, ¿no? No es solamente una cuestión de que tiene que ser un competidor. Puede ir una persona mayor también para practicar la disciplina y aprenderla. Eso no es ningún inconveniente. Pero bueno, en sí yo lo que es, digamos, mi parte, hablando de la parte competitiva, yo puedo arrancar desde los 5 años. Yo soy uno de los primeros que, bueno, en realidad el primero en la provincia que me instruí en lo que es boxeo infantil sin contacto. Lo que es boxeo infantil sin contacto es algo muy parecido a lo que es el taekwondo, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde se hacen competencias, pero no de contacto físico, sino que de muestras, se hacen pruebas de salto, de destreza, de movimientos y todas esas distintas cuestiones que llevan al deportista. Así que bueno, se arranca desde esa base poder irlo por distintas categorías de edades. Por ejemplo, son de 6 a 7 años, de 8 a 9, de 10 a 11 y de 12 a 13. Digamos, entre esas edades son las que se dividen en lo que es el boxeo infantil. Así que bueno, desde muy temprana edad se pueden empezar a instruir, digamos, a involucrar en el deporte, para que después ya a la edad de poner 2, 13, 14 y la edad competitiva, que son 14, 15 años, ya pueda haber un trabajo de base bien concreto y bien sólido, para que el chico pueda desarrollarse a la perfección en lo que es el deporte. Lo que hace fundamentalmente la participación del chico infantil, ¿y a partir de allí te ve el chico más grande? Sí, también, de 16, 17, 18, de 20 años, sí, hay varios. ¿Y eso chicos. Se vislumbra ya la posibilidad de empezar a participar en lo que significa fundamentalmente una carrera en lo que hace a lo pugilístico? Sí, por supuesto. Ya a partir de lo, como le había comentado, de los 14 años ya pueden competir. Pero bueno, es también, digamos, depende del tiempo que tenga de entrenamiento, de su etapa de maduración, de si realmente, digamos, quiere dedicarse a la disciplina, porque bueno, es una disciplina bastante compleja. Pero bueno, es algo que, digamos, le da la oportunidad al que quiera competir, que tenga de que tenga las puertas abiertas para llegar a lo máximo. Entonces, bueno, esa es una de nuestra visión como entidad. Y bueno, yo también personalmente estoy como director técnico de la selección provincial que compite en los Juegos de Vita, que bueno, hace el 2018 que estoy, digamos el 2018-2019, después el 2020 y 2021 no se realizó por bueno, la cuestión pandemia, de la pandemia, sí. Y se volvió a retomar ahora en el 2022. Siempre que hemos competido se trajeron medallas, digamos, y siempre quedó en los primeros puestos la provincia de Santa Fe en lo que es el medallero de la disciplina boxeo. Eso da bien a las claras de que se está trabajando muy bien en distintos sectores y de que hay mucho potencial en la provincia. ¿Eso fue en qué año estuviste la última vez? ¿Este año empezaste de vuelta? En 2022, sí. 22, sí. 22 estuviste el año pasado. Y digamos, ¿y los chicos que lograron traer medallas, dónde eran, por lo general? Sí, mira, de distintos lugares de la provincia. Uno fue de Rosario, el otro fue de San Javier. Mira qué bien. Sí. Y así fundamentalmente te encontrás con otras realidades, ¿no? Fundamentalmente lo que significa, más allá de la preparación, que yo creo que vos buscás todo el esfuerzo, digamos lo que significa también, digamos, la pregunta sería esta, los chicos van dispuestos, la gran mayoría va dispuesto a, viste que el fútbol, los papás te llevan a jugar al fútbol a los chicos para que sea todo un Messi hoy. ¿Alguno piensa de esa forma o van los chicos realmente van con ganas para, digamos, para hacer la disciplina nada más? ¿O hay incentivo para que ya prosiga? Es muy muy buena tu pregunta, porque es cierto, digamos, en realidad por lo general siempre van para que practiquen alguna disciplina nada más, digamos, por lo general siempre van por una cuestión de mucho bullying en la escuela, por una cuestión de sobrepeso, por una cuestión de que están todo el día encerrados, de que no encuentran un lugar, una disciplina. Con el celular. Exactamente. Y bueno, y la mayoría, digamos, encuentran un lugar lindo y un lugar donde ellos se pueden desarrollar como personas, ¿no es cierto? Entonces la verdad que es algo importantísimo. En cuanto a lo que es lo competitivo, también algo que mencionaste recién que está muy bueno, sí, se encuentran otras realidades, incluso el 100% de todos los chicos que participaron en estos Juegos de Vita, vos imagínate que fueron 3 años, por ponerle de 30 chicos, los 30 conocieron el mar por primera vez, uh-huh. El Mar de Plata, y es, digamos, algo que yo lo comprobé porque se los he preguntado a todos, siempre en todos los viajes se los pregunto, sí. Si alguna vez conocían el mar, y no lo conocían. ¿Qué da, digamos, esto, digamos, por qué es el hecho de conocer el mar? No es por una cuestión de decir, ah, mira, vi el mar, no por una cuestión de las posibilidades que te da el deporte, de las posibilidades que te da el esfuerzo, uh-huh. De las posibilidades que te da el dedicarte a algo, el ponerle empeño, dedicación, porque no por nada están ahí a primer nivel en lo que es la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Uh-huh. Aparte de tener tan corta edad, están haciendo un esfuerzo enorme para poder llegar a lo más alto en lo que es la disciplina. Entonces, bueno, todo tiene su recompensa, todo tiene también su costo de trabajo. En lo que hace la participación en los Juegos de Vita, ¿de qué edad son? ¿Qué edad participan ahí? Bien, lo que es 15 y 16 años. Sí, no. Lo que para nosotros en lo que es el boxeo es la categoría cadetes. Ahí es todo con protección, con lo que significa fundamentalmente la parte de la cabeza, ¿no? Exactamente, con cabezales, con guantes grandes que son muy muy acolchados, digamos, se los cuida muchísimo. No es nada que ver a lo que es el boxeo profesional, digamos, el boxeo profesional ya es otra cuestión, digamos, ya hasta se mira distinto. es más comercial, por eso muchas personas por ahí, digamos, como que tienen un cierto temor al deporte, porque piensan que es, digamos, llevar a un chico y que el chico va a venir todo roto. Lo lleva al matadero, en la palabra. Claro, sí. Exactamente. Pero no, hoy en día cambió mucho, hoy en día hay muchísimo más cuidado, hoy en día hay mucho más estudios científicos, obviamente, que avalan distintos tipos de entrenamientos y de cuidados que se realizan, sobre todo en los chicos. Digo, obviamente, ningún padre va a llevar a un chico para que lo golpeen, sino que para que le enseñe una disciplina, para que aprenda y, por sobre todo, que se divierta. Y eso Perfecto. Es lo fundamental. Luis, ¿y cómo tiene que ser la gente para, digamos, llevar a los chicos? ¿Vos me hablaste? Me dijo, me encontré en el banco y dice, ¿querés ir al gimnasio? Tendría que ir al gimnasio. Por supuesto, pues es para todo el mundo, obviamente. Se arranca desde la base, o se arranca desde muy poquito hasta llegar a lo más que uno pueda, por supuesto. En calle Tucumán 88 pueden dirigirse ahí, o si no, en alguna de mis redes sociales, que mucha gente me tiene en Facebook como Luis Acuña. O si no, en el número 155-25-492 me puede mandar un mensaje, un WhatsApp, una 155-25-492. Exactamente. Así que bueno, eso, se pueden comunicar. ¿Y el viejo tiró todo? No, ya anda. Vos sea que viste cómo está jubilado, ahora está descansando. Pero bueno, ojo que trabaja también, está bastante activo en casa, está siempre haciendo algo. Así que bueno, pero bueno, disfrutando y trabajando y acompañando y apoyando muchísimo en todo. La verdad que es fundamental en todas estas cuestiones. Bueno, gracias por estar acá. Por favor, gracias a usted. Búsqueme, amigo, un tema de la radio que dice, son cosas que pasan. Y ya volvemos con más. Vamos cerrando el programa después de las 6 de la tarde. Así es, Acuña. Bueno, sí. Un saludo especial para tu viejo. Bueno, y ahora viste, hace vida jubilado. ¿Cuánto se está jubilado? Es más joven que yo, tiene mi edad, creo. Tiene mi edad. 70 tiene. Tiene 60. No, él es el 55. Más joven que yo. Mira, viste, es el jubilante que yo. Yo todavía no me jubilé. Seguimos acá, seguimos firme acá.